Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes, Don Dark. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal el festival? Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer el programa de las voces impostadas. Exacto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva versión de La Maldición, que viene más power que nunca, porque hoy día tenemos una maldición especial, porque tenemos estudio nuevo, gracias a Mr. Dark, de nuevo, que está arreglando su castillo. Gracias a la tele. Sí, estoy arreglando el castillo. Tenemos 54 habitaciones en este minuto. Exactamente. Y tenemos una habitación especial ahora para hacer la maldición. Exacto. Y falta hacer la habitación del cocodrilo y del dragón. Esto es un castillo. Sí, es un castillo. El castillo de Doctor Dark. Exacto. Así que, no, y tiene varios hitos interesantes este programa de hoy, porque primero estamos en una habitación nueva que arregló Dark para hacer el programa, lo estamos entrenando. Segundo, hoy día vamos a hacer el programa, y yo creo que lo sucesivo, vamos a hacer el programa con discos de vinilo. Lo que están escuchando ustedes es un disco de vinilo de YouTube. Directamente desde la tornamesa a sus oídos. A sus oídos, exactamente. Así que de repente se escucha un poquito de espacio, no escuchar algunas cositas, de repente va a saltar la aguja, no se preocupe. Claro, no lo vamos a hacer así como a los discos, ¿sí? No. Ya. Sí, no. Lo otro que yo vengo con un look nuevo especial para la radio. Solamente a los discos de Tico Yungue. Sí, la de Carlos Caselli. Claro. La de Pablo Salvatore. Así que tiene alguno por ahí. Yo traje un look especial, estoy estrenando un nuevo look. Sí, es verdad. Es para verdad. La radio ya, un look Buddy Holly. Es verdad, ustedes no tienen la suerte de verlo, pero se reiría mucho si es que lo ven. La idea es esa, ¿no? La idea es, ¿no? Unos lentes honderos setenteros, ¿no? Son de los 70. Son como 60. 60, 60. 50. Sí, son Buddy Holly. 40, incluso de los 20. Serían redondos y chicos si fueran los 20 en todo caso. Bueno, esto lento voy a ocuparlo para hacer clases también. Te digo al tiro, que voy a volver a hacer clases, así que. Te falta la pura bandera del Partido Comunista. Un lente Salvador Allende. Nada, así que estamos con toda la onda, toda la buena predisposición aquí para hacer el programa de día de hoy, que viene, yo creo que con harta buena onda y buena vibra. Oye, ¿me estás escuchando tú por tu? Sí, me estoy escuchando. Yo te escucho perfecto. Yo no me escucho. ¿Tú no te escuchas nada? No, pero te escuchas. Algo. Te escuchas genial. Ya, perfecto. No te preocupes, te escuchas súper bien. Okay. Así que. La otra vez me dijiste lo mismo y no me escuchaba una mierda, no importa. Te estoy saboteando. Sí, otra vez. No, para nada. Bueno, hoy día se supone que íbamos a contar con la presencia de mi estimadísimo padre. Sí, pero íbamos a tener un invitado de lujo. Sí, que se va a Canadá, mi papá, así que lo queríamos tener antes que se fuera, pero a raíz de lo mismo tiene muchas cosas que hacer, así que no pudo venir a grabar el programa. Sí, no quiso ir venir, esa es la verdad, pero no importa. De todas maneras, este programa está dedicado por ahí. Sí, se lo dedicamos. No sé si quieres partir con algún tema, quieres conversar algo en particular, estimadísimo. Con respecto a lo que sea antoje, vamos. Con respecto mismo, ahora que me estás diciendo de tu viejo, sí. Por ejemplo, tendríamos que hablar de la ola de frío de Europa y del polo, digamos, de la parte norte del mundo. Sí, en general están con bastante. Están medio cagados. Sí, en Canadá específicamente están haciendo unos 30 grados bajo cero. Tienen problemas los aviones para. Están varados. Están varados. Y de hecho hoy día leía una noticia que decían que estaban evaluando las compañías, qué sé yo, los ejecutivos y todo eso, van a hacer una evaluación con respecto a cómo va a ir el clima mundial, porque ahora está complicado, digamos, o sea, es bastante, no es tan seguro ya viajar, digamos. O sea, como antes. Claro, hay un problema incluso de que sea viable viajar en avión si es que sigue cambiando el hemisferio clima norte. Exacto. Entonces ahora, por lo que deduzco, que ahora es más seguro irse a México y pasar el río con los cocodrilos. El río grande espalda mojada, es más seguro que irse en avión. Es más, yo tengo una canción. ¿Sí? ¿Cuál? Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero. Yo pensaba que era esa. Río, río, río, río, devolver, ¿no? Qué grande, que viene el río, qué grande. Sí, esa es la versión de Upa, se va a la mar. Que es muy mala en realidad. Bueno, pero que había que matizarla, ¿no? Pero río, río, río, río, devolver. Mala la wea. Mala. Sí, está la escoba con el clima. Está la escoba. Complicado, ¿eh? Complicado. Menos mal que nosotros vivimos acá en Egipto. Sí, exactamente. Menos mal que vivimos en Cairo, al lado de las pirámides. Sí, que hace bastante calor acá. Sí. Lo único malo son las cobras. Claro, lo único malo son los escorpiones. Los escorpiones. Porque sí. Mientras usted no se encuentra con un escorpión, usted vive la vida feliz. Exacto. De todas maneras, nosotros tenemos aquí, para la gente que nos quiera visitar en el estudio, un botiquín de emergencia en caso de picaduras de escorpión. Así que no se preocupe. Desde nuestra ventana se ven las pirámides. Estamos en el centro de... del Cairo. Exacto. Así que para la gente que tenga plata y pueda venir a visitarnos, nos visita. De hecho, el otro día estaba haciendo el jardín. ¿Ya? Y me encontré una momia. ¿Qué era una momia? Otra momia. ¿Sí? Sí. ¿De Tutanjamón? De Tutanjamón. Era europeo, ¿eh? Era europeo, dicen ahora la noticia. Sí. Tenía genes de Europa. Sí, bueno, ahora no sé si tú sabes también que hicieron un descubrimiento arqueológico al sur de Chile, no me acuerdo específicamente dónde, muy al extremo sur de Chile, de una caverna muy profunda de extractos mineros muy antiguos que de alguna manera, que tiene que ver también con lo de Monte Verde y los descubrimientos que hicieron hace mucho tiempo atrás aquí en Chile también, que nosotros no tenemos idea, de que cambiaron un poco las teorías de población del mundo. Tú sabes, la teoría de población del mundo es más o menos, funciona a grandes rasgos así, que el hombre como tal, como raza, nació en África, claro, y se fue expandiendo a Asia, luego a Europa, y de Europa pasó por el estrecho de Bering, ¿cierto? Claro. De Asia pasó por el estrecho de Bering hacia América, y de América al norte se fue poblando hacia el sur. Claro. Esto debido a que las etnias originarias eran más nuevas hacia el extremo sur que hacia el extremo norte. Yeah. En cuanto a digamos hallazgos que se habían encontrado arqueológicamente, pero con Monte Verde eso se empezó a trastocar un poco. Yeah. Y ahora con esta caverna de extracción minera con millones de años de antigüedad se echó todo al caño en realidad. ¿Sí? Sí. Es decir, que ahora la teoría es que nacieron en Chile. Somos todos chilenos. Mira tú, ¿eh? Qué hermoso, ¿no? Qué increíble. Pero es lo más lógico. Te explico por qué. Porque, por ejemplo, nacieron en este país de mierda. ¿Ya? Y de ahí todos se fueron. Se fueron, arrancaron como sea y quedamos los puros hueones, ¿no? Los hueones quedamos aquí. Oye, pero ojo, los hueones resistentes, pues, weón. Recuerda, sí, que hay que ser Indiana Jones para vivir en un país con maremotos, terremotos, volcanes, invasión ovni y toda la hueá. Claro. Sí, ahora de invasión ovni me decís. Estaba leyendo un artículo de un pseudo periodista, no sé si es así, debe serlo, que hablaba acerca de esta weá del Cabo Valdés. ¿Te acordás de esta historia del Cabo Valdés, que están en la Pampa, que se llevó en el desierto con unos milicos y se le apareció un ovni? De los 80, exacto. No, de los 70. De los 70, perdón, claro. Y se lo raptaron. Claro, le apareció como 4 días después, me parece, ¿no? No. O 2 semanas, no sé. No, nació, apareció. No sé, media hora después, pero con una barba de 4 días y con el reloj, sí, marcando como 4 días después. Sí, sí, me has recordado esa historia. Sí, entonces van a sacar un libro. Y ahora el Cabo Valdés, no sé si tú te acuerdas cuando estuvo en De Pe a Pa en los años 90. Yo me acuerdo del Cabo Valdés cuando salía en Chespirito. Se llamaba Ramón, ¿no? No, estamos hablando de otro cabo. Ah, perfecto, perfecto. Y se acabó el disco. Lo vamos a sacar. Pero no importa, sigue hablando más, tranquilo. El asunto es que... de la magia del vinilo. Sí. No, así no... Vinilo, así no funciona. No, vinilo, por favor, no lo toque otra vez. Tengo un tornamesa antiguo. Pero ya el Cabo Valdés cambió su versión, porque ¿ya? Él dijo en De Pe a Pa, que sé yo, no sé si te acordáis, que lo habían raptado, que sé yo, toda la weá. Pero ahora se hizo evangélico y cambió y dijo que él había ido, en realidad nunca se le habían raptado los ovnis, sino que había ido a hacer pichí. Ah. Y era como una broma y el reloj lo tenía adelantado ya de hace tiempo ya. Estaba malo el reloj. ¿Y la barba de 4 días? Y la barba hace días no se había afectado. ¿En serio? Sí, eso es lo que dijo él, pero los testigos, que son los amigos, afirman otra cosa. Claro, afirman lo que siempre han afirmado, digamos. Pero el problema es que el cabo, como se hizo evangélico, en el fondo ahora cambió la... ¿No es que los evangélicos son como súper hitleriano? Sí, ¿no tiene onda con los ovnis? No, no es que Dios es Dios y todo eso, bueno. Ah, ya, no hay... Somos lo único. Ah, ya. Qué mala. Qué lindo. Oye, ¿este resultó el cambio de disco? Sí, sí, cambió lado. Sí. Y se acabó. Y se acabó. Ah, tranquilo, no, papá. Estamos weyando con esa weá del DJ virtual DJ y la puta madre. Compadre, ahora se vienen dos tornamesas. Dos tornamesas. Dos tornamesas en esta radio. Vamos a hacer old school. Esta radio es vieja escuela, ¿ah? Sí. Vieja escuela. Así que el cabal de a la chucha con los ovnis. Sí, a la chucha. Dijo, no, yo ya no creo en esa wea. Bueno, seguimos aquí en La Maldición y voy a recalcar el concepto de que ahora estamos haciendo. En realidad voy a retomar lo que estaba diciendo recién, que esta es una radio hecha a la antigua ahora. Con un disco de vinilo, con un tornamesa, ¿sí? A la mala. A la mala. Aquí esto se hace a la mala, sí. Y esto que usted escucha, permiso, voy a subir un poquito el volumen. Sí, dale. Esto es un exquisito vinilo. ¿Un vinilo? Sí. Que la raja. Que la raja está portando el vinilo, me gusta este sonido. A mí siempre me ha gustado más el sonido del vinilo, ¿ah? ¿Eh? Es como más auténtico. Más, sí, más vivo, así. Mira, ¿tú te puedes dar una explicación relativamente técnica acerca de esto? Sí, dámela mientras. Tú sabes que yo soy medio nerd todo el cuento y sí, a raíz supuesto. De mi profesión yo conozco algo de lo que es los sistemas análogos versus los sistemas digitales. Ok. Los cassettes y, ¿cómo se llama esto? Los discos de vinilo o el vinilo son grabaciones análogas. ¿Sí? Análogas. No. Me refiero que no hay una transformación o una interpretación del sonido a impulsos digitales. No Perfecto. Es digital, sino que es tal cual el sonido se grabó. Cuando se graba una pista de vinilo se graba todo, la respiración del vocalista. Así. Así, claro. Así, justo. Ya. ¿Y esta respiración de qué? De un perrito asustado. Ah, perfecto. Entonces, pues lo mismo es más real la grabación del vinilo. Es tal cual se hizo, no es que se depurara tanto el asunto, sino ¿y que la digital? La digital es una interpretación electrónica del sonido auténtico. ¿Sí? Recuerda que cuando es digital se refiere que está todo traducido a unos y ceros. Al dígito 1 o el anal, o sea, el análogo. El análogo es que tal cual es. Tal cual es. Tal cual es. Por eso a la gente que le gusta, que tiene es oreja. Por eso que a lo mejor se usa la expresión como el culo cuando te queda así como todo así nomás. Puede me ser que de ahí venga. Como el culo. Me quedó análogo. Análogo. Claro. Análogo. Sí, puede ser, no sé. Bueno. Ya. Pero eso a grande rasgo el asunto. Ya, y eso. Seguramente y eso explicaría la distinción del sonido, digamos. Sí, claro, tiene un poco más de basura, por decirlo de alguna forma. De basura. Pero es más rico también. Eso. La basura es rica. Imagínate escuchar un vinilo de Jimi Hendrix. Ya. Con olor a negro. Claro, con olor a negro. ¿Tú sentí el olor a quemado de la guitarra cuando el compadre la prendió un gusto? Ahí está, y el olor a marihuana también. Seguramente. El disco está basado a hierba. A hierba. Claro. De la buena, me decían, porque de la buena. No fumaba cualquier cosa. Así que nada, pues esta radio está hecha ahora old school totalmente. Análoga, hacemos una radio análoga. En el mundo digital somos unos dinosaurios. Si podríamos llamarnos radio anal y rock and roll. Anal rock and roll. Anal rock and roll. Claro, podría ser. O rock and roll anal. Rock and roll anal. Me acordé de la. ¿Cómo se llamaba esta? Rock Beach. ¿Conocías ese grupo? No. Rock Beach. Es un grupo, o era, y creo que se disolvió, de mujeres. Ya. Tocaban rock, así como medio a los Faith No More, así una cosa medio de los Faith No More de los cuando empezó. Ya. Entre californiano y rock pesado y rock and roll. Sí. Y pero eran solamente mujeres, creo que había uno o dos, un guitarrista, me parece. Y hacían en sus presentaciones hacían una performance sexual. ¿Sí? Sí, salían por ejemplo todas con los pechitos al aire. Ah, ¿sí? Sí, con los pechitos al aire. Y después era una forma de protesta, me imagino, de alguna forma ante la represión de la mujer, supongo, del género femenino con y después, el sostén y toda esa hueva. Hacían presentaciones así como todas con falditas cortas, qué sé yo, y una ¿podría salir al aire esto? No lo sé. Dale más. Y una, digamos, tenía sexo oral con la otra. Ah, sí. Sí, y también tenían el famoso fist fuck. Fist fuck. Fist, the fist. The fist. The fist fuck. Sí, te entiendo lo que es un fist fuck. Fist fuck. para la gente que... Ok, recuerdo que en alguna parte, que ojalá que mi hermana no esté escuchando, con mis sobrinos en Canadá, este programa. No, no creo que lo escuche. No, yo tampoco. De hecho, creo que a los primeros programas ya dejó de escucharnos. Sí, digamos. Por supuesto. No, no escuché cuando le dedicamos parte del programa a ella. No, no, no hemos hecho ese programa, ¿eh? Vamos a dedicarle un día a un programa. Sí, mi hermana, sí. No, mi hermana, en general a la generación y tenían sexo, invitaban a alguien a que tuviera sexo con ella y todo. No, era una cuestión así como Rock Beach. Mira, sí, mira. Era bastante bueno. Qué interesante. Mira, ¿y la música de ella cómo era? Me interesa esa parte, porque tanto show parafernálico que representativo puede ser buena onda y todo eso, pero siempre cuando esté acompañada de una buena música, ¿no? Si mira, no, la verdad es que no era mala, pero no era mi estilo, digamos. Hay gente que le puede haber gustado. Era una cosa como rap gótico, rock. Industrial y no sé qué mierda. Sí, sí, había algo ahí. ¿No era tu estilo? No, para nada. Después, cuando terminemos este programa, vamos a ver un video. Paso. No sé por qué, pero pienso que paso mejor. Bueno, estamos en La Maldición, hablando de nada, como siempre, improvisando de esto, exquisito programa. ¿Por qué te piensas que nosotros tenemos libreto? No, nosotros fluimos así tal cual. Si el programa sale como la mierda es porque ese día... ¿La gente creerá que tenemos libreto nosotros? La gente no sé qué cree. Pero le quiero recordar varias cosas. Primero, como siempre, un saludo a la gente que nos escucha, que son tres personas. Sí. Mauricio. Sí, a Cosotos, que en realidad es Pablo. Cosoto, que es grande de verdad, sí, de verdad. Porque él no escribe, a todo cuento. Y a Nico West, que este es el segundo programa en que lo vamos a amenazar, a que tiene que venir con los amigos sicilianos, ahora sobre todo que tenemos un estudio especial, porque si no sufrirá las consecuencias de ser maldito o maldecido por la maldición. Exacto. Que es una hueá terrible. Exacto. Porque si hay algo que nosotros sabemos, es maldecir. Maldecir. Así que más vale que si tú cuando escuches el programa anterior, Nico, y escuches este, tienes que saber y tener claro que te quedan pocos días y poco tiempo para aparecerte acá. No has tenido comunicación con él, ¿no? No tengo comunicación con nadie, estoy como un poco desenchufado del mundo internet sixticox. ¿Sabes qué? Esto está conectado al micrófono, ¿está bien eso? Sí, está perfecto. Ah, perfecto. Sí, qué bueno que digas eso al aire. Ya. Creo que... No, sí, en serio, se acuerda que hicimos una prueba de grabación que salió muy entretenida. Ya, no lo habré desconectado o conectado mal, ¿no? No, tú no has hecho nada, no te preocupes. Confío en ti y yo... ¿Me pongo ansioso con esta weá yo? Sí, no, tranquilo. ¿Estás papá, seguro? Esto está saliendo. ¿Puedo tener perfecto un retroceso en mi tratamiento con esto, esta situación? No, tranquilo. ¿Cómo va tu tratamiento, todo esto? ¿Propósito tu tratamiento? ¿Cómo? Oye, yo en enero parto. ¿Ah, en enero? En enero yo me tiro a los leones y voy a ver al psicólogo y psiquiatra y todo ese cuento. Qué bueno. ¿Cuánto cuando los psicólogos se dan de vacaciones? Sí, ahora yo no sé si que tanto lo necesite ahora. No, yo pienso que sí. Sí, porque ahora me siento bien, pues. ¿Sí? Sí, me siento. Pero por poco tiempo. No, no creo. Yo me siento bien. No, estoy seguro que me voy a sentir bien por harto rato. ¿Sí? Sí, estoy seguro. Estoy seguro. Estoy segurísimo de eso. Ya, no, bueno, qué bueno por ti que sientas eso. Noto en ti un lejo de sarcasmo y de poca fe al mismo tiempo. No sarcasmo, no, poca fe a lo mejor. O sí, sea, igual quiero que te vaya bien. Sí, no, bueno, recuerda que ahora vi la luz, entonces ahora soy una persona diferente. Tienes razón. Estoy enfocado, tengo más. ¿Te diste cuenta que tengo más ideas? Estoy como más. Sí, es como es como cuando la gente se va a morir. Tiene como unos minutos de claridad. De lucidez. Sí, de lucidez. Claro, como toda tu vida pasa por tus ojos. Claro. Y eres capaz de como... Sí, tiene unos días antes y como... ¿Y cómo se siente, abuelita? Bien, súper bien. Me siento súper bien. Nunca me había sentido mejor. Nunca me había sentido mejor. Y a los dos días muere. Es como eso, ¿no? Como te sientes bien ahora y todo. No, sí estoy bien. Y después como que pum. No, pero estoy bien. Yo la estoy pololeando y todo, así que estoy súper feliz. ¿Y cuánto llevas ya? Como 2 semanas. Ah, bien. Estás rompiendo récords. Estoy rompiendo récords. Qué bueno. Sí, oye, eso mismo te iba a decir. Este año ha sido, porque ya estamos en la etapa que estamos, ¿cómo se llama esto? Recopilando información de lo que ha pasado en el año y todas esas cosas, haciendo un resumen de lo que ha pasado en este planeta llamado Chile. Y yo estaba en la onda de putear este año. Claro, cierto, este que año, este año no, había sido un año de mierda para mí, de mierda, exacto, realmente un año de mierda para mí. Pero resulta que justo ahora, final de año, justo ahora, se me arregla todo. No me diga. Sí, se arregla todo, compadre. E incluso más, tengo como la sospecha que el próximo año va a ser mejor, weón. Mira. Pero todo porque ahora a fin de año me pasó algo súper ultra plus bueno, que es lo mejor que me podría haber pasado, ¿cierto? Entonces hace que no, ya no puedo decir que este año fue de mierda, fue muy mal. No, porque puta, se arregló ahora, se compensó todo. Todo se compensó así, paf. Bueno, si lo ves en el corto plazo, sí. Ahora, si lo ves 2 años después, quizás este año va a ser en negro. ¿Pero por qué me dices eso? No, digo yo. Si sigues con eso, yo no te voy a invitar a mi matrimonio. Ah, ¿te vas a casar? Sí, me voy a casar, voy a tener hijo y perrito, todas esas cosas. No, en serio, no, pero Luis está... Cosoto, ¿tú que estás escuchando? Porque no hay ningún huevo más escuchando. ¿De verdad estás diciendo eso? Sí, yo estoy diciendo eso. A mí y a Cosoto, Cosoto es testigo. Compadre, estoy diciendo que estoy enamorado hasta las patas, como nunca me había enamorado en mi vida, y me siento súper feliz, y que yo quiero extender esta relación lo más posible. Es más, ya le conté a mi papá. Déjame encender un cigarro. Sí, adelante más. Oye, cambiando de tema bruscamente, vamos a conversar algo acerca de... No prenda el micrófono, por favor. Me puse nervioso. Oye, ¿vamos a hablar algo acerca de los carabineros y todo eso, y los videos y todo eso, no? Habla tú, sabes que yo soy... Tú sabes que yo soy facho, weón. Entonces yo no tengo ese weón, tema. Tú te decís facho, pero soy más anarquista en el fondo que yo, weón. Soy más antisocial que yo. En el fondo facho. Tú soy el facho y yo soy el anarquista. Claro, en el fondo yo soy hitleriano, claro. Y vos soy el ¿cómo se llama? El marxista. Oye, ¿qué onda? ¿Cachaste los videos? ¿Cachaste? A mí, mira, lo del consumo de drogas por parte de funcionarios de algunos funcionarios de carabineros, no es una cosa que digamos, juzgue tan fuertemente. Ya, ¿entendido? Perfecto. Porque son seres humanos, de alguna forma, y todo el derecho tienen a de repente pasarlo bien y qué sé yo, como exacto, quieran. ¿Cachai? Ahora el cuento es que no estén consumiendo ponte tu coca y después vayan a hacer un allanamiento, algo por el estilo, y tengan un doble estándar en ese sentido. Claro. Y conflicto de interés por lo demás. Claro. ¿Cachai? Pero el cuento para mí pasa por el otro lado, el vejamiento y la humillación y la tortura psicológica y física que cometieron contra un indigente que, por lo demás, aparte de ser indigente y obviamente alcohólico y drogadicto, me tinca que era también un poquito limítrofe, o sea, era una persona casi deficiente mental. Entonces, lo preocupante para mí es ese punto. No el resto de las cosas, no lo otro que mostraban que estaban a una fiesta y se curaron, algo por el estilo, o de repente aspiraron, qué sé yo, me parece que era gas lacrimógeno, un componente así. Eso no me importa tanto, sino que no, me importa la otra parte. La gente que está supuestamente, de alguna manera, o por lo menos en papel, una institución que está hecha para proteger a los ciudadanos que esté abusando de su poder y maltratando a una persona, lo encuentro horrible. Y no es que yo... Esto es un caso que me sorprende tanto, que no es que es la primera vez que pasa, por el estilo. No, simplemente que fueron grabados y todo el cuento, pero lo escuché atroz. Realmente, yo ni siquiera me dio rabia en el instante, sino que me dio hasta un poco de risa, ¿cachai? ¿Qué te pasó? ¿Te estás doblado? ¿Algo estabas haciendo? No. Me dio tortícolis. No, estoy sacando un disco, man. Es que es difícil. Yo tengo todos los discos aquí, ¿quieres que te pase uno? Los MP3 es una weá, pero los discos vinilo es un weón. Programar un weón, ando buscando discos y todas esas cosas. Oye, ¿sabes que yo vi la cuestión de los pacos que estaban como tomando cosas, drogas? No sé si droga o copete, algo así, ¿no? Sí, claro. Pero lo otro, lo que me dices tú, no lo vi. ¿No viste justo esa parte? No, esa parte no lo vi. Esa es la parte, digamos yo, para mí importante el asunto. Sí, esa, mira. Así entonces, que si estaban eso, no podemos seguir. Yo vi a unos pacos que estaban como... Le botaron una carrito de como de completo, de mote con sí, bolsillo, ahí está, a una señora. Ahí está también otro asunto que tiene que ver con abuso de poder. Le botaron carrito porque no cabía, por altura no cabía dentro del furgón. Entonces no, ya de puro caliente el Paco vino. Yo pensé que era porque los completos estaban mal. Yo pensé que era porque le había cobrado más caro. Yo pensé que era porque la señora no había querido darle un besito. Darle un beso al completo. Claro. A la vienesa. A la vienesa. Yo pensé que no le había querido dar un beso a la vienesa y untarse con vienesa a la boca. Yo pensé que era por eso. Yo pensé que era porque no tenía ají. Yo pensé que era porque no se había querido poner ají en el poto. Ah, te estáis poniendo rudo. No te quejes después. Bueno, y esa fue la opinión acerca de los carabineros de Chile. Bueno, yo no puedo decir mucho, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un montón de amigos carabineros en todo caso. Tengo mi cuñado que es carabinero y gente que es uniformada, familiares míos. No se cacha, se le cacha. Sí, yo también tengo muchos amigos, mucha gente en la institución. Yo vengo con los genes de derecha. Sí, y yo igual he estado, ¿cómo se llama esto? Carrete, con, y son gente normal como todo el mundo. Por eso digo que se competen de vez en cuando, a mí no me importa tanto. Que hagan una fiesta dentro de una tenencia. Puta, o sea, yo una vez me fumé un pito con un Paco. Oye, compadre, tengo en San Felipe. Me pegaron los meos carretes con Paco, pero. Sí, sí, son carretes. Y con uniforme, digo, estaban de guardia, estaban meta tomando. Y, pero son, son simpáticos. Pero buena onda, si eso, sí, por eso yo insisto, no, eso no tiene nada de malo según yo y mi distorsionado punto de vista. Si el problema es el abuso de poder, compadre. Eso sí, ya es otra cosa. La verdad es que también, pero como siempre, me molesta el tono periodístico, que ya lo hemos comentado. Sí, por supuesto. Acerca de las cosas, de qué era. No sé, como, qué terrible esto que pase. Lo que pasa es que no se busca la información objetiva, sino que se busca, digamos, el sensacionalismo y el morbo, así como. Sí, yo pienso, los periodistas no carretearán, no se drogarán, digo yo. Yo creo que podríamos hacernos amigos de unos periodistas. ¿Cierto? Y seguirnos y grabarlo. Y grabarlo. ¿Cierto? Por ejemplo. Así como grabar, así como alguna vez soltaron la grabación de profesor Rosa y Guruguru y les cagaron la vida. También. Nosotros podríamos cagar la vida al Jorge Hans. Jorge Hans, me suena. Es el weón que hizo ese reportaje, weón. El de los Pacos. ¿Cachai? O el Amaro López Pablo, ese weón sí que lo odio. A ese weón lo odia y tú. Lo odio, weón. Todo porque es rubio. No, porque esa weá de exagerar su acento, esa weá de vivir como vivir aquí en Chile, todavía hablar como si estuviera viviendo en Madrid, weón. O en Andalucía, ni siquiera en Madrid, weón. Sí. Y nada, weón, entonces es apestoso. Es apestoso el Amaro López Pablo. Oye, ¿qué estáis poniendo ahora? Super Trump. No, qué joya, qué lujo. Bueno, yo quería cambiar de tema, nadie quería irme para otro lado. ¿Hay que estar la propaganda que está haciendo Hydro Aysén? Sí, sí la he visto. Qué weada más de mierda, por la mierda, weón. Métanse su limpieza de imagen en la raja. ¿Creen que nos van a engrupir, weón? ¿Creen que la gente es tonta? Necesitamos más corriente, porque si no, en 2 años más o en 10 años más, no sé cuántos chuches nos vamos a quedar sin electricidad. Tenemos que hacerlo ahora. Porque no podemos tener solamente una fuente de energía. No, pues bueno, tenemos que tener. Yo le he explicado en este programa, y cuando yo también hacía La Maldición en la Radio de Mitos, le he explicado que hay que democratizar las fuentes de energía. Y democratizar significa no hacer grandes centrales hidroeléctricas que de alguna forma, ¿cómo se llama esto? Influyan o interrumpan, digamos, la vida de agrupación indígena, o que interrumpan el libre, digamos, cauce de un río, como el Biobío, que es un río muy importante, muy turístico, sino que además pretenden hacer grandes centrales eléctricas que en realidad no son la solución, sino la solución es hacer pequeñas centrales termosolares, o de energía solar, o helio con energía eólica, o mareomotriz. Por ahí parte el asunto, ¿no? Mareo motriz, ¿sí? Ah, mareo. Sí, mareo motriz. De marea. De marea, exactamente. De mar. De agua. De agua. Ah, perfecto. Con sal. Y algas. Y pescadito. Y peces, perdón. Porque cuando tú lo sacas del mar son pescados. ¿Cachai? Por ahí pasa la solución. Entonces, toda esta propaganda que está haciendo la Hydro Aysén no cuesta una mierda. Lo cuesta realmente una falta de respeto, un descaro total y una mierda. Así que todo mi repudio personal hacia la gente de Hydro Aysén. Y sepan que desde aquí... Desde aquí yo les voy a seguir haciendo la guerra a ellos, a la gente del Alto Chihueno y a la gente del Alto Maipo. Sí, el Luis Robato Ramos, RUT 12.048.511.K. Bueno, yo me sé el tuyo. Para que lo vengan a buscar, ¿ya? Así que nada, esa fue mi opinión acerca de Hydro Aysén. Adelante, ¿cómo se llama esto? Adelante Estudios. No, adelante Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. Patagonia sin represas.cl si usted se quiere informar acerca de eso. Ya, me gusta tu no sé, esa esencia tuya humanista, ecológica. Es que yo no te, bueno, tú sabes que yo no le tengo mucho cariño o aprecio a los seres humanos en general y a los seres humanos chilenos en particular. Perfecto. Tú sabes, todo el mundo sabe eso, que yo, no es que sea antipatriota, pero tengo una onda así como yo no quiero salvar el planeta. Yo no quiero salvar a la humanidad ni nada por el estilo. Yo me quiero salvar yo y mi pellejo. Ah, claro. Entonces yo no estoy defendiendo, no estoy contra Hydro Aysén contra un montón de gente, porque quiero salvar un montón de gente. Me quiero salvar yo y que este país sea un país hermoso para mí. Para ti, para egoístamente. Egoístamente. Ah, perfecto. Eso. Qué bueno. Cada vez más orgulloso de ser tu amigo. Cada vez me siento mejor de ser tu amigo. Sí. No sé si tiene alguna... Oye, otra cosa. Te quiero recordar a propósito que tú estás en el... Porque ahora estamos haciendo programa con un solo computador. Esto es maravilloso. Si estamos cada día menos digital. Exacto. Te recuerdo que tú tienes que controlar también el tiempo de grabación. ¿Sabes que la pantalla se me puso negro? Tienes que mover el mouse. ¿Y si le hago clic y pongo stop? No. Mueve el mouse solamente. Mueve el mouse, eso, tranquilo. Y ahí tú me dices, no sé, es que igual nos queda harto rato. Sí, vamos con... No me diga el tiempo, no importa, pero... Vamos con 34, 35 segundos. 38. Ya, ok. No sé si quieres comentar alguna otra noticia o alguna otra cosa. Yo quiero hacer propaganda en este instante también. Sí, hácelo. Sí, lo que pasa es que quiero hacer propaganda a los amigos de la Galería Plop, de la que está en Merced, al lado del Teatro Ictus. ¿Ya? Hay una pequeña galería, y dentro está una galería de arte que se llama Galería Plop. Plop. Sí, que yo le he hecho propaganda antes cuando estaba en la otra radio, y que la visité hace poco. Fui allá y compré un regalo para mi polola. ¿Fuiste a la radio Mito? No, fui a la Galería Plop. Ah, ya, yo pensaba que había ido a la radio Mito a comprar un regalo. No, fui a la Galería Plop a comprar una... Porque no me se imagina qué regalo puede hacer de la radio Mito. No sé si la radio Mito vende souvenirs. Nosotros vamos a vender souvenirs. Podríamos vender tazones, hacer merchandising. Merchandising de la maldición. Así con una foto de nosotros, ¿cachai? O un jarro. ¿Ah? Con un mag. Sería bonito, ¿ah? Sería hermoso llegar. El único detalle es que no lo compraría nadie. Lo comprarían tres personas. Si es que. Sí, bueno, en realidad no sé, porque igual el Pablo me ha cagado. ¿El Pablo el Cosoto? Sí, me ha cagado. Ah. Así que no creo. Es cagado y es perdedor. Perdedor, sí, es súper perdedor, es súper loser. Así que, lo otro que, por ejemplo, Mauricio lo compraría, pero nos pasaría comprando como un jarro a la semana. ¿Por qué? Porque bueno, es mala cueva, como lo rompería cada rato. Manito de hacha. Perfecto. Así que nada, quiero mandar un saludo a mis amigos de la Galería Plop, que hace poquitamente los pasé. ¿Y a qué están haciendo los amigos de la Galería Plop? No he entrado a la parte como de exposición probablemente tal. ¿Y pero qué fuiste a comprar? Fui a comprar una polera para mi polola. Discúlpame, hoy escuché mal. Sí, no, escuchaste bien. Chao. El público que nos viene a ver en vivo. Chao, que te vaya bien. Ya, que tengo que a comprar una polera para mi polola. ¿Tu polola? Uh-huh. Ya. Una polera con un gatito de Liniers. ¿Ubica a Liniers? Sí. Es un dibujante argentino. Liniers. Muy bueno. Sí. Entonces ahí vienen poleras con estampados exclusivos de... De Liniers. Sí, de Liniers y otros dibujantes más. Ah, mira. Sí, hay altas cosas muy entretenidas. Tienen jarros con alusiones de Ergi acerca de la Iglesia Católica, que eran muy buenos, que se agotaron. Y no alcancé a comprarme uno. Pero eran muy buenos también. Hay de todo, hay libros de colección. Es para morirse. Tú visitas esa galería y querés comprarlo todo. Hay unas cosas, unos lujos, unas cosas exquisitas, preciosas, un padre maravilloso. Así que te aconsejo que tú también vayas a darte una vuelta por ahí. Atienden de lunes a domingo, así que... De lunes a domingo. Estarán en Merced al lado del Teatro Ictus. ¿Y quién puede trabajar de lunes a domingo? Es que se turnan, no trabajan siempre la ¿Y misma... ¿Y qué pasa con los derechos de los trabajadores? Bueno? Son los dueños. ¿Y qué pasa con la misión de los empresarios? Bueno? Por eso. Por tanta plata necesitan, weón, ¿no? Que se quieren enriquecer a través de quién, de los weones que van y pololean y compran polera, weón. Exacto. Y lo logran. Está bien. Deberíamos poner una galería de arte. Si es que yo tengo la el proyecto de colocar una galería de arte. ¿Sí? Sí, me gustaría. ¿Pero ese va antes del proyecto de la termonuclear o después del proyecto de la termonuclear? No quiero poner ninguna termonuclear. Ah, disculpa. No, yo dije energía termosolar. Ah, termosolar. Transformar el sol en calor. Salor. En calor. Sol en calor. En calor, exacto. Ya, perfecto. Sí, así que nada, eso. Quiero algún día llegar a poner una galería de arte. Sí, porque se imagina que es como es como el trabajo perfecto. Tú estás sentado en tu computador, puedes estar chateando. O trabajando en otra cosa. No tengo que ser chateando. No, chateando, viendo Facebook y entra un weón. Y ve las weas que tenía ahí expuestas, qué sé yo, que son seguramente la galería es como un negocio así. Supongo yo. Ya. Corrígeme si es que no es así. Okay. Hay artistas, claro, que necesitan exponer sus obras. Vender. Y hay un weón que tiene el lugar para exponerla. Exacto. Supongo que cada obra vendida es una comisión para la galería. La galería. Yo creo. Es decir, usufructúan del trabajo del obrero, pongámoslo así. ¿Pero por qué eso fluctúa? Se le está dando un espacio de expresión. Pero el usufructo sería que, por ejemplo, ellos se quedaran con 90% de la ganancia y le dieran un 10% al artista. Ya, ¿y cómo es? No, me imagino que a lo sumo llegará un 20%. A lo sumo llegará un 20% para la, supongo para que la también galería. Para la galería. Uh-huh. Ya, perfecto. Ahora, si no logran vender nada de ese tipo, seguramente lo sacan. Sí, claro, tiene un periodo de exposición. De exposición. Entonces tú estás ahí, entra un huevón, se lleva el cuadro y tú ganas plata. Y después entra una vieja que se dice que está aburrida, qué sé yo, y también ganáis plata porque se lleva la weá más cara. Sí, claro. Así funciona. Ah, yo también quiero tener entonces una galería. Sí, yo podríamos poner una galería. Es bien pensado. Podríamos poner una galería juntos. Ya. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No, oye, sé. Sabéis que este es el concierto más largo que hemos escuchado. Pero cachai el vocalista, ¿no? Pero mira cómo está gritando, weón. A ver. Y cachai los músicos como están, deben estar así. Están esforzándose al máximo. Aquí. Vamos por la 5.000 repetición de este mismo acorde. Y el baterista así. No, no, güey. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Se quedó pegado el disco vinilo? Parece que sí. Ah, ¿estará rayado? Pero canta bonito, weón. Sí, super Trump. Vamos a darle un empujoncito. Gracias. Y la gente aplaude. Fue la zorra esta weón. Aplauden porque se acabó por fin la performance. Gracias la por canción. Terminar. Qué buena. Es que me falta un tocadiscos mejor. Pues no es sí, que no, pero hace mucho año. Oye, sí, pero no, está de lujo, esto está súper bien. Los nueve. Espero no tener muchos discos rayados. ¿Eh? No lo he escuchado hace tiempo. Oye, sé que vamos a hacer un. ¿Tú tienes un catastro de tus discos de vinilo? No. Ya, yo te invito a que hagas un catastro de tus discos de vinilo. ¿Y por qué no te vayas a la compra? Disculpa. Tú tienes hartos discos de vinilo, güey. No, yo te decía porque te quiero regalar discos. ¿En serio? En serio, lo que pasa es que yo voy seguido al Persa Bio Bio y siempre veo discos por ahí, de repente unos discos que están como, lo tienen como así como botados, ¿cachai? Que si bien la tapa o el cartoncito o el sobre no está como en su mejor estado, el disco tú lo dijiste en peque, entonces de repente hay unos discos medio filetes por ahí. ¿En serio? Oye, tenés, a propósito de regalo, ¿tenés por ahí el disco del Steven Ray Vaughan? Sí, pues sí lo tengo. ¿Y por qué no lo colocamos? ¿Y por qué no lo buscáis? Ya, yo lo busco. Ya, búscalo. ¿Dónde está? Ya, tú por mientras entretenes a la gente, si es que puedes hacer. La historia de los vinilos es súper linda. ¿A qué te refieres con la historia de los vinilos? O sea, ¿por qué tengo tanto disco? ¿No te he preguntado por qué tengo tanto disco? ¿Por qué tienes tanto disco? Pues se los compré a un weón que tenía una disco. ¿Una qué? ¿Un lugar de eso? Cuando dices disco, ¿te refieres a un lugar para bailar? Justamente, weón. Pero este weón tenía una disco en su ponte en el sur, pero en una weá así, pero el sur. Ya, cuando dices sur, ¿te refieres como décima región para abajo? Claro. Y en una localidad así como... A la chucha madre. A la chucha del mundo. Y resulta que... alargando el momento que buscamos discos. Resulta que lo encontré por internet. Ya. Y yo le dije... Oh, y yo le dije, para arriba. ¿Sabes? Me dijo, no, sabes que tengo... Tengo estos discos, los vendo en tanta plata. Yo le dije, ya, sabéis que me interesan, pero ¿sabéis qué? Tengo que verlos porque... Sí, pueden estar... Y pueden estar todos rayados. Y me dijo, chuche. No, mira, solamente el de Super Trump. Claro. Y me dijo, ¿y cómo lo hacemos? Me dijo, porque... ¿Cómo? Espérate, ¿de qué estás hablando? De comprarle los discos. Ah, ya. Porque me dijo, igual, no me dije, mira, yo le dije, ¿sabéis qué? Mi número de carnet es tanto, me llamo Juan González, Juan Luis Ramos y toda esa weá. Y chucha, si querís, podemos hacer trato, me interesan, tengo la plata, pero me tenéis que enviar los discos. Y yo los veo y te digo si los vale o no los vale. Así, care raja, weón. Care palo se los pedí, weón. Oye, pero eso sí que, a propósito de usufructuamiento, ¿sí? Eso es ser como maldito, pues, weón. Y sabéis que el weón me... ¿Lo hizo? Lo hizo, me lo envió, pues, weón. No, me estoy weón. La dura me envió una caja, weón, llena de discos, eran 200 y tantos discos. Ya, yo pensé que la había juntado como de a poco, así, pero eso me dio cuenta. Yo tenía vinilos, pero me llamaba la atención, me llamaba la atención que tenían algunos discos y dije, este ¿por qué se compraba este disco? Hay cosas que yo no sabía por qué la tenía. Ya, no es que tengo varios como Megamix y weá y sí. Puras weas, po. ¿Ya? Y me lo envió Carepalo, weón. Y sabéis que estaban todos rayados. Pues yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta, no, pues yo lo revisé, pero no tenía tocadisco en ese momento. ¿Pusiste Cars? No. ¿Qué es lo que es esto? Lo dieron en Red. Christopher. Buena. Buena. Ya, pero fue una gran compra esta weá. Fue una gran compra porque me he dado cuenta de que todos los discos estaban rayados, pero hay discos así como muy raros. Por ejemplo, sí, como estoy viendo uno en este instante que se llama Melon Man Mentirosa. Ace. Mentirosa. De Melon Man Ace. Eso sí que es freak. Claro, el disco se llama Grosso Discoteca. ¿Grosso como el chicle? Sí, no es que grosso. Era una disco ochentera. En vez de bacán, como ahora, era grosso. Era una disco ochentera entonces. Era una, sí, pues ochentera, si esas weas las tienen todas de baja. Hoy nunca voy a encontrar el disco ante Valtiro. Con el tiro que lo voy a encontrar para el próximo programa. A lo mejor está en abajito. Chucha, ya, voy a tener que correr todo, ya no importa. Ya, voy a buscarlo, voy a seguir buscándolo. Ya. Ya, ¿de qué estamos? Vinilo. De los vinilos. Entonces, por eso tengo tanto vinilo. Llegamos a un acuerdo, qué sé yo, le dije, no, te doy tanta plata por los discos, man. Por cada disco le di como 500 pesos, no me acuerdo, 800 pesos. Ah, o sea, lo saltaste, weón. Es que eran 200, pues, weón, era harta plata. Sácalo a 500. Eran 100 lucas. Sí, pues, weón. Sí, pues. Pero bueno, le di como 120, 150, no me acuerdo. Y se la llevó. Y se deshizo de sus cachureos. Y yo me quedé con los cachureos de él. Y me cagó, pues. Bueno. ¿No le pasaste algún cachureo a cambio? Así como que el bueno se quedara libre de cachureo. No, nada, no. Así que eso por la vida. Oye, quería decir, bueno, pero vamos a dedicarnos. Me voy a dedicar personalmente a aumentar tu colección de vinilo. ¿En serio? Qué bueno. Mira, sí. Necesito el The Wall 2, el The Wall. Espérate, el The Wall la versión. Necesito el disco original de los Beatles, el primero. Ojalá que me podáis tener el primer disco de Led Zeppelin, firmado por ellos. No, pero espérate. El The Wall, partamos por parte. El ya. The Wall, tú sabes que existen dos versiones de la grabación del The Wall, la del 79 y la del 81. Ya, la del 79. ¿Y el disco doble? Sí. Original. Sí. Antes, no el soundtrack movie. No. No, porque en realidad, con todo respeto, con todo lo que llamo a Pink Floyd, es una mierda. Así, el original es el que... Bueno. El original. Ya, perfecto. Ya, quiero el disco firmado por Paul McCartney y por John Lennon. Pero Paul McCartney está muerto, John Lennon también. Pero el original, el que sacaron, en el 66, el Revolver. Si me podéis conseguir también... El primer disco de Gloria Benavide. ¿La gotita? Sí, filmada por ella. O sea, lo triste, y también necesito lo triste es que me sé el nombre del disco. Sí, ¿cómo se llama? La gotita. Y lo que sí necesito es urgente el disco de Mario Kreuzberger, El Bailongo. No, es Pachi Pachi. No, ese no me gustó. El Bailongo. Ya, eso también me gustaría tenerlo. Ya, perfecto. Voy a hacer lo posible, voy a cachurear por ahí las ferias. El bailongo es un baile popular. Pero yo siento que era mejor el Pachi Pachi. No me acuerdo. Pachi Pachi. Este es el Pachi Pachi. No, ese no me acuerdo. Sí, oye, no, sé que no encuentro el disco. Si te gusta contemplar en donde una tonera, donde baile de aprender el bailongo popular. Me está dando el éxito a buscar entre tu vinilo. Se toman de las manos y no doy compás, igual te una danza y de una agilidad. Era muy bueno ese tema, weón. ¿Te voy a hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Chris DeBorg tenía solamente ese tema? No, tenía otro. Ah, ya, que juré que iba a empezar de nuevo. No. Este es un disco de puras canciones de amor. Me acordé de ti, por eso lo hace. A ver, deja ver la... 41 Super Love Songs. Oye, está bueno esto, ¿eh? Incluso, ¿cacháis la foto? Donde la mina sale como chascona. Yo infiero que la mina algo le pasó ahí a esa niña. A lo mejor había estornudado recién. Y el hombre como que la está mirando así como... Era para saber cuál que le había causado alergia. Sí, la niña... Pero esto fue después de... Después analiza esa foto. ¿Después de comer helado? Sí, después de habérsele declarado el amor. Ella está mirando así como para el cielo, así como para el lado, así. y el weón la está mirando así, ¿cachai? Y está chascona. ¿Tú acostumbras a pasar tanto rollo con esto? Es que de eso se trata. Mira, y mira esa foto, la otra. La está creciendo, no la es esa. La está creciendo. Ah, ya, la foto que. La primera foto era cuando se la está. La foto de atrás, cuando se la estaban grupiendo. Se la estaban grupiendo. Y la foto de la carátula. Sí, porque ya está chascona, ¿cachai? Ahí ya se la había engrupido. Sí, ya se la engrupió. Ah, perfecto. Oye, pero está bonito el disco. Sí, es lindo, lindo. Lindo, o Mendy, de Barry Manilow. Sí. Es como cuando estés con tu polola y se lo dedicas las canciones. Uno saca canciones aquí para dedicarse a las pololas. Sí, yo soy muy de dedicar canciones. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué canción le has dedicado a tu polola? No te voy a decir. No te voy a decir porque me ha empezado a molestar y todo eso. No. ¿Ah? La canción de Elton John que me tuvo... Tú no confías en mí, ¿eh? Para algunas cosas, para todo, existe Visa. Para todo lo más que te dice. La canción esta que me hiciste descubrir, que ya la conocía, pero me hiciste redescubrir y poner la canción de Elton John. Ah, sí, sí. And I guess that's what they call him, sí, the blues. Oye, al tiro, ¿sí? Esa es para usted, mi amor, dije. Mira qué bueno. Es lo que me pasa a mí y mi sentimiento. Y le mandé la letra así como con traducción y estaríamos listos. Le encantó. Así o que, sea que la conquistaste gracias a mí. Te hice. No, ¿sí? No sé si la conquisté gracias a ti, pero tú me estás ayudando a reconquistarla constantemente. Ya, perfecto. Voy a hacer una fe de ratas. ¿Fe de ratas puede ser? Sí, te habían dicho fe de ratas. El otro día. En nuestro caso es fe de ratas, ¿no? Fe de ratas, ok. El otro día tú hablaste de una canción, ¿te acuerdas de esa? Te visitará la muerte. Sí. Y yo te dije, no, eso se llama Siniestro Total. Ya, yo decía Rosa Negra, y tú me decías que no. ¿Y de quién era? No sé. Ya. Pero no era de Siniestro Total. Puedes buscar ahí en el computador, por casualidad. La de Siniestro Total era y bailaré sobre tu tumba. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo todo el rato. Ya, ese era Siniestro Total. ¿Y quién cantaba La Espada Sagrada? Ya te dije, era Riff. No sé si se te está molestando. Pero Rosa Negra, ¿quién cantaba, weón? ¿Quién cantaba Te Visitará la Muerte, weón? Por favor, ya, si esta cosa no. Yo ya te había creído. Entonces necesito ahora que me des esa información porque tú sabes que yo no puedo irme sin saber cosas. Se llama Obús. Obús, en español, Obús. Era en español, ¿eh? Sí. Ya, y Rosa Negra, ¿qué cantaba, weón? Mira, yo lo único que me acuerdo, tengo una boca rosa que me late de pasión. Tengo unos labios rojos. ¿Qué estás cantando, weón? Que me la... Eso me acuerdo de cuando me habláis de Rosa Negra. No, pues yo me acuerdo de Rosa. Cuando me decían Rosa, yo me acuerdo. Una rosa es una rosa es. Quise cortar la flor más bella del rosa. ¿No? ¿De Mecano? De Sandro no me acuerdo. Rosa, tan maravillosa. O la otra esa. Rosa. Que es de Nicola Di Bari, creo. Nicola Di Bari. No era Nicola Di Bari. Voy a buscar Rosa Negra. Rosa Negra, ¿qué cantaba Rosa Negra, por favor? Yo mientras voy a sumergirme en otro disco ahora que se me pasó un poco la alergia. Sí, porque están llenos de polvo. Sí, de ácaros de polvo que son mis enemigos principales. Sí. Y voy a sumergirme a ver si encuentro el disco de Steven Ray Vaughan porque quiero que lo pongamos. ¿En serio? Sí, bueno. Bueno, existía un grupo que se llamaba Rosa Negra. Sí, pues bueno. ¿Qué cantaban? Espero que no venga con musiquita. La página que estoy abriendo, no me tenéis mute el computador. Ah, pues se va a grabar igual. ¿Se va a grabar? No, pero no se preocupe, si no tiene música, no. ¿Tiene como ¿Y la... si tiene música? No te preocupes, no pasa nada. Tranquilo, papá. Bueno, yo por mientras les quiero contar que usted puede participar en nuestro concurso. Nuestro concurso que es Visite a la Gente de la Maldición, ¿sí? Para participar en el concurso, lo único que tiene que hacer es postear y al posteo más entretenido nosotros le damos la oportunidad de venir a hacer el programa con nosotros. Así es. Ah, lo otro, recuerden que si ustedes tienen algún amiguito, amiguita, alguna persona que tenga algún grupo de música y quiera tener un espacio de expresión o un lugar donde le difundan sus temas, que se comuniquen con nosotros, ¿cierto? Que nos comenten en el blog. Oiga, ¿sabes que yo tengo un tema, tengo un grupo de rock, tengo unas canciones originales y nos gustaría que nos tocaran? Perfecto, ningún problema, nosotros las colocamos acá, nos mandan por correo la canción y a ver si después gestionamos una visita, ¿sí? Porque nosotros queremos promover al artista chileno, pero bueno. como hemos hecho con los sicilianos de alguna manera, ¿sí? Así que eso nomás. ¿Tú tienes alguna otra cosa que decir con respecto a los concursos que se ven de aquí para adelante en La Maldición? Váyanse a la mierda, no los quiero ver más, man. ¿Por qué ese cambio tan brusco de actitud? ¿Qué pasó? No sé, bueno, no me interesan estos huevones ya. ¿Sabéis qué? Rosa Negra. ¿Ya? Hablando de música. Uh-huh. Al parecer era un grupo bueno, pero no conocido. ¿Y por qué yo lo conozco? ¿Por qué lo tengo en mi mente? Yo te aseguro que dentro de escuchar una canción dice, ¡ah, esto es Rosa Negra! Yo lo escuchamos, bueno, te juro. ¿Te acordás cuando? No me acuerdo de eso. Sí, lo escuchamos cuando estábamos en Las Siete Hermanas, cuando vienes a ver. Y descubrimos Rosa Negra entre varios discos, grupos como españoles de metal de esos tiempos. Yo creo que tú me estás confundiendo con el Beto o con el Chino. No, si el Beto y el Chino nunca escucharon metal. Eran terribles. El Beto es cumbianchero, te digo el tiro. Y el Chino era popero. ¿Sí? Sí. Un saludo para el Beto y el Chino, todo esto. ¿No escuchan esos weones? No escuchan, pero por si acaso le mando un saludo. Entonces que sean las chuchas. ¿Te acordás de ese carrete en la casa del Chino cuando tomamos pisco sour y todo eso, te curaste y vomitaste y todo eso? No me acuerdo, a ver, coméntalo a la gente, a ver, ríete de mí, a ver. No, quería ver si te acordás, porque la verdad yo tampoco me acuerdo mucho. Ah, ya, yo me acuerdo de otro carrete. ¿Cuál? No, ¿para qué te voy a decir, po? No, pero dime, ¿qué pasó? No, que ¿para qué te voy a decir? No, pero dilo, ya, sí, dilo, sí, ya, no, ya empezamos con eso. Pero ¿para qué te voy a decir? ¿En el de Gato Luna? No, tampoco. ¿En San José de Maipo? Tampoco. ¿Qué carrete, weón? ¿Para decir eso que terminamos borrados? ¿Es otra? No, me acuerdo de otro carrete. Otro, no, no estaba contigo, otro carrete. Ah, entonces creí que es conmigo, weón. Nada, po. ¿Te acordaste del pedo de otro carrete? Oye, yo sigo buscando los discos. Háblale a la gente por mientras que yo busco el disco, por favor. Sí, yo me acuerdo de otro carrete. No, la verdad es que a los amigos que conocieron al Chino, o sea, al Chino, al Lucho, después de los 80, les tengo que decir que el Lucho era un perdedor. Él fundó el Club de Perdedores de Valparaíso y de Viña, y era bien nerd. ¿Cómo que era? O sea, sigue siendo. Ha mejorado bastante, sí, ¿eh? Pero gracias. Sí. Es que he bajado de eso, pues. No, en sentido estructuralmente. ¿Mental? Mentalmente. Ahora sé ocupar mis conocimientos, con esa manga de conocimiento que tenía en la cabeza. No, no encontré el disco, así que olvídalo, lo vamos a buscar para el próximo programa. Esa manga. Pero Lucho escuchaba a menudo. No. El que tenía un cassette de Milli Vanilli. El que tenía un cassette de Milli Vanilli eras tú. No, jamás tuve un cassette de Milli Vanilli. Yo me acuerdo que un día te encontré entre dos cosas un cassette de Milli Vanilli. No, bueno. jamás, porque yo escuchaba otra música. ¿Tú escuchabas lo mismo que escuchaba yo? Sí, pues. Oye, en ese tiempo escuchábamos como súper pocas canciones, ¿eh? Sí, escuchábamos Pink Floyd. The Doors. Led Zeppelin. Y de Kirusa. Y de Kirusa, compadre. Y Charlie García, mucho Charlie García. Sí, y de Kirusa. Y de Kirusa Jaranero. De Kirusa Jaranero. Yo tengo canciones de Kirusa. ¿Tenía ahí un cassette de Kirusa? Tenía un cassette de Kirusa. ¿Qué te pasó con eso? No, se fue con el. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el Carreño? David. El David Carreño. Ah, se fue. Se fue con David Carreño un día en un barco. En un barco rumbo hacia el Atlántico. Y nunca más lo vi. ¿Nunca más lo viste? No, a David Carreño sí, pero el cassette no. ¿Y ese weón se fue a Europa al final? Sí, creo, viene de vez en cuando para acá. Me lo he topado, no lo veo hace años, pero me lo he topado un par de veces. Está igual, David está igual, no envejece nada, weón. Ese weón es como Highlander total, po, bueno. Bueno, es que ese weón tenía cara de viejo a los 20 años. Sí, en todo caso. Sí. Pero después no envejeció más, po, weón. A diferencia de nosotros. Discúlpame, no me incluyas en tu problema. ¿Tú me estás diciendo que yo me veo viejo? No, para nada, ahí rejuvenecido. ¿Sí, tú creí? Ah, donde bajé de peso, sí, puede ser. Sobre todo con esa chalita. Ando mostrando mis piernas súper tostadas. Este programa es súper personalista, ¿cachado? No es ni autorreferencial. No. Este programa gira en torno a nosotros, ¿ah? Sí. Quiero que lo sepan, que este programa gira en torno a nada más que nosotros. Si de alguna manera usted piensa que vamos a contar anécdotas que tengan que ver con usted, está equivocado. Sí. Me he equivocado porque vamos a contar solamente cosas que nos pasan a nosotros, obvio. Además que nadie nos escucha. No, sí, acuérdate que Cosotos. Sí, Cosotos, en realidad. Cosotos y Nico West. No, sí, ese bueno no escucha ya. No. Desde que no ponemos mal, no sé si era, ya nos dejó de escuchar. Nos dejó de escuchar para siempre. Para siempre, dijo, no, esto es bueno. No lo escucha nadie, así que mejor, ¿qué voy a hacer con esto bueno? Nada, aquí no tengo futuro, dije. No tengo futuro. No tengo, no hay dónde. Y Mauricio no escucha los primeros 15 minutos. Sí, después está confirmado. Y después se queda dormido. Ya le dijimos ya que lo íbamos a inducir al suicidio. Inducir al suicidio. Exactamente. ¿No? Estamos tratando de lograrlo, de alguna forma. Mátate. ¿Qué pusiste? Love Hurts. Cacha, venía. No, la de cantar, ¿no? No, cometer el error de volver a cantar esta canción. Ya, pasemos a algún otro tema. ¿Tiene algún otro tema que podamos conversar y compartir con la gente? Aparte de la colección de vinilos que me voy a perder aquí, me voy a sumergir. Yo te voy a hacer el catastro de los vinilos, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué te ¿En voy serio? A hacer? Lo voy a hacer yo, sí. ¿Y por qué podía echarle una limpiadita también? Ya que vaya a hacer. ¿Y por qué no me lo...? ¿Qué? No te aproveches de mi nobleza. ¡Pain! ¡Oh, my God! ¡Take a lot of pain! ¡Love is just a lie! Estoy cantando para allá, ¿cachai? No para acá. Sí, te aclaro que tu micrófono, no mío, el tuyo, ¿sí? Es omnidireccional. El mío es solamente unidireccional. El tuyo agarra cualquier cosa que nosotros digamos acá. Disculpen todos. Ya. Recuerda que estamos con el auspicio de los equipos Samsung, porque nuestro micrófono y nuestro mixer es Samsung. Así que nada, eso quería recordarles. Sí, en este país no pasó nada esta semana, ¿no? Esta semana. La verdad es que no sé, porque lo único que yo sé que pasó es que me junté con mi bolola, eso es todo lo que se pasó. Pero aparte de eso. La verdad es que a raíz de todo este asunto. ¿Estáis marcando tarjeta? ¿Estáis siendo fiel? ¿Le estáis diciendo muchas veces al día que te la querís, que la amáis? Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Ya, 5 meses. Eso es lo que te doy. Pero viejo, teme fe si va a durar más tiempo que eso. Ya, perfecto. Así que, nada, recuerda que este programa está dedicado a mi padre. ¿Me hablaba de tu papá? Tu papá, puta, buena onda. Oye, viejo. ¿Tenemos tiempo para hablar alguna? Sí, sí. Tenemos 3 minutos. Mi padre es un maestro. Yo creo que. Vamos a grabar otro programa, ¿no? Sí, vamos a grabar otro programa. Ya, ese programa lo vamos a empezar con un homenaje a tu viejo. Vamos a hacer un homenaje a tu viejo. Es un buen tipo, viejo. ¿Qué música le gusta a tu viejo? Leo Dan, Leonardo Fabio, Alberto Cortés, Nino Bravo, justamente todos los cantantes italianos antiguos. ¿Ya? Y algunos franceses como Gilbert Becot, Charles Aznavour, Nicolás Vivari, que está recordando el italiano y qué sé yo, por ahí. Ya, no tenemos ninguna canción. Y Joan Manuel Serrat y Rafael. No sé por qué le gusta llamarse Rafael. A mí me gusta llamarse Serrat y punto. Parece que tengo algo de Rafael. No te la mierda, no pongáis por favor Rafael. No, por favor. Podemos hacer un homenaje a mi padre sin poner caso. Ah, pero le gusta una música folclórica también. Le gusta Inti Giovanni, Congreso, Los Jaiba, Quilapayún, Sol y Lluvia, Chenquinilo, Quilentaro, Víctor Jara, Violeta Parra. ¿Violeta Parra? ¿Tienes de Violeta Parra? Sí, tengo un disco de Violeta Parra. Sí, porque ahora todo tiene que ser vinilo. Hay que buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Bueno, hagamos un cierre entonces. Sí, hagamos un cierre. Ya. Nos quedan 2 minutos. Este programa contó con el auspicio de la tornamesa Technics. Technics. Calidad en sonido. Calidad en sonido. Que los discos estén rayados es otra cosa. Pero la mesa es buena. ¿Cuántos años tiene esa mesa, weón? Es 80 esa mesa, ¿no? Sí. Es 80, pero hasta, compadre, yo creo que está. Está bastante en buenas condiciones. Por supuesto. Una sacada de polvo guache queda como tuna esa cosa. Sí, si le sacamos todo el polvo a la tierra. Yo creo que debería perfecta rejilla. Y nada, recuerda que este programa ahora es hecho con vinilos, ¿sí? Vinilos. Está old school, total, old school. Estamos en una habitación nueva que ha implementado mi amigo Dark aquí para hacer el programa. Yo estoy con mi nuevo look Body Holly. Body Holly. Y para que lo voy a conservar para todos los programas y para hacer clases también, porque este año retomo el asunto de las clases. Y nada, y eso fue creo la maldición del día de hoy. ¿Algo más que decir, estimación? Muchas gracias a la gente que nos escuchó hasta este punto del programa. Les bendigo con todo mi alma y mi corazón. Les mando mis buenas energías para todos. Amo. Om. Om. Om. Om. Nos vemos en la próxima maldición. Adiós. Huevo. People said it was a virgin birth.